Sport Service presenta. Bienvenidos a Deportes al Son de Titulares, un paseo por las secciones deportivas de los principales diarios venezolanos, aderezado con lo más actual de la música en español. Deportes al Son de Titulares. Venezuela Deportiva, muy buenos días, bienvenidos a este nuevo podcast Deportes al Son de Titulares de este miércoles 14 de abril de 2010. Antonio Calderón le da la bienvenida a este paseo por los titulares deportivos de los principales diarios de Venezuela, aderezado con lo mejor de la música en español. Comenzamos el día de hoy con el diario Líder. El diario Líder trae una gran foto del Kung Fu Panda de Pablo Sandoval y nos dice el diario Líder: no he perdido mi agresividad. El antesalista de Gigantes afirma que su buen inicio se debe a la combinación de atacar siempre a los pitchers y ser más paciente y selectivo en el home. En la columna de la izquierda arranca con el conteo hacia Sudáfrica 2010, cuando faltan ahora 58 días. Más abajo, Caracas no vio luz en la Copa. Los rojos cayeron 1-3 ante la U de Chile y dijeron adiós a la Libertadores. Dijeron adiós porque ya no tienen mayor chance, aunque todavía les queda un compromiso, pero de visitante. Como locales, concluyeron ayer sus presentaciones y desde 1996 no ganaba el Caracas en ninguno de sus tres compromisos como local. En un juego ayer, y voy a detenerme un poco aquí, que lamentablemente terminó con unos hechos muy reprochables, hubo tensión al finalizar el juego y durante la parte final del cotejo hubo de detenerse por algunos minutos el encuentro en el Estadio Olímpico por esta minoría que hace llamarse Barras Bravas, estos modelos tomados del fútbol sureño, en especial del argentino, que no le hacen ningún bien al fútbol nacional y menos al fútbol capitalino. Bastante ha costado para que el público se acerque al Olímpico, al Brígido, a respaldar a los equipos del fútbol de primera división, para que 4 o 5 inadaptados pues provoquen todo un gran desastre como el de ayer, y entonces ahora empiecen a preocuparse, amén de que unas personas que han trabajado muy duro por levantar el fútbol nacional, el fútbol capitalino, como es la gente del Caracas Fútbol Club, la gente de la organización deportiva Cocodrilos, la familia Valentiner, va a recibir ahora una fuerte sanción con toda seguridad de parte de la Conmebol, aunque no dudamos que tengan que empezar a sanquear estadios y países para jugar sus compromisos porque hayan vetado al Estadio Olímpico de la UCB. No se extrañe nadie que veten el Estadio Olímpico de la UCB nuevamente para el Caracas Fútbol Club. Y esta gente que lo que se dedica es a trabajar en pro del deporte es perjudicada por los que dicen ser sus fanáticos, sus aficionados, con su cuento de sus Barras Bravas. Hay que reflexionar al respecto, definitivamente hay que reflexionar al respecto para que esto no siga sucediendo en el fútbol venezolano, y no solo en la capital, también se ve en los estadios del interior de la República. Lo que pasa es que ayer no solo era en la capital, sino que era con transmisión internacional, y era lamentable ver que la señal internacional pues se ponía al aire las escenas de los policías, de las bombas lacrimógenas, en fin, muy lamentable ese hecho. Más abajo de la nota del Caracas Fútbol Club, Piñango: si Valero no acepta su problema, nadie puede ayudarlo. Continúan los problemas con el campeón mundial venezolano Edwin el Inca Valero. Y más abajo, con fotos en un llamativo recuadro, pa la calle, Abreu sonó gran slam en el Yankee Stadium. El Comedulce ligó su segundo jonrón, pero no pudo evitar la derrota de Angelinos de Los Ángeles y Anaheim. Y cierra el diario Líder en la parte superior del mismo, sobre su logotipo, con lo que definitivamente es la noticia en todos los medios de comunicación impresos de Venezuela en el día de hoy. Miku le tapó la boca a todos en España. El atacante le marcó 2 goles al Villarreal. Guió la victoria del Getafe luego de sus polémicas declaraciones. El equipo azulón está a 1 punto de los puestos europeos. 3-0 venció el Getafe ayer al Villarreal de la mano del Nicolás Miku Fedor. Esto es lo que trae el diario Líder en el día de hoy. Vamos ahora a revisar el diario Meridiano, que en su clásico titular de letras amarillas en fondo rojo dice: Fedor los liquidó. Miku marcó 2 goles ante Villarreal, y con una gran foto del protagonista del día dice: el artillero venezolano. A la derecha, en la columna de la derecha, otra de las notas importantes, una foto de Bob Abreu. Abreu despierta, batió gran slam ante los Yankees. Y debajo de ella, LVVP cambia el calendario. La liga retorna al viejo formato. El viejo no es el viejo formato, simplemente que no va a adelantar la fecha de inicio de campaña como lo hizo la temporada pasada, sino que va a arrancar, se dice, porque aún no es oficial, eso se oficializa en la convención, el 12 de octubre, y va a conservar lo que era costumbre. De octubre hasta el 30 de diciembre será la ronda eliminatoria, y la semifinal y final será toda durante el mes de enero. En el mes de enero, el 12 de enero, comenzaría las semifinales y posteriormente la gran final de lo que sería la temporada 2010-2011 de nuestro béisbol profesional. En la parte superior, debajo de su logo, Hoyet cambia los coach, los Leones del Caracas con nuevo look. Y al lado, Barcelona vuelve a la carga, trata de superar los 100 puntos. Hoy el Barcelona salta a su sede para seguir manteniendo el liderato del fútbol español. Esto es lo que traen los dos diarios deportivos de nuestro país, de Venezuela. Comenzamos con nuestro recorrido y lo hacemos como siempre en el estado Zulia con el diario La Verdad de Maracaibo, que en su primera página trae un cintillo inferior bien llamativo y dice: lleva 5 tantos. Miku Fedor anota 2 goles en triunfo del Getafe. Así abre la primera página el diario La Verdad de Maracaibo, que abre su primera página de deportes con a reafirmarse, refiriéndose a lo que será esta tarde el compromiso del Barcelona, del Fútbol Club Barcelona, que buscará consolidar el liderato ante el Deportivo La Coruña. Un trabajo de John Castillo Morera, que abre: atrás quedaron los elogios y la emoción de haberle ganado al Real Madrid. Esta tarde, el Fútbol Club Barcelona tratará de consolidar el liderato cuando reciba en el Camp Nou al Deportivo La Coruña. Así comienza este trabajo de página completa en la apertura de la sección de deportes, donde además incluye las posibles alineaciones, el resto de los encuentros de hoy en la Liga Española y la tabla de posiciones. En la parte superior, Miku Fedor anotó 2 goles. Ya hemos hablado del triunfo del Getafe en el día de ayer, con foto en la parte superior también de la sección de deportes del diario La Verdad de Maracaibo, Yankees reciben anillos con el acto que hubo ayer en Yankee Stadium para entregarles los anillos de campeón. Y al lado, Tiger Woods con récord en Augusta. Woods tuvo su mejor total en 72 hoyos en el Augusta National en su primer Master del año y empató récord de 4 Eagles en el torneo. Esto es lo que trae entonces el diario La Verdad. El diario La Verdad de Maracaibo en su primera de deportes. Continuamos en el estado Zulia y vamos ahora a Versión Final, quien en su página de deportes, como siempre, la abre dedicándosela al talento regional, al talento del estado Zulia, y hoy abre con una gran foto de la esgrimista zuliana Joana Fuenmayor y titulan arriba: valen oro. La esgrima regional sigue contribuyendo a las arcas criollas. Y más abajo dice: la esgrima zuliana vale oro. Nuestras espadas, floretes y sables no se cansan de producir para la causa de nuestro país. Joana Fuenmayor y Nulexis González son las más recientes demostraciones de que la calidad se impone al atraer sendas medallas de oro en los recién finalizados Juegos Sudamericanos Medellín en 2010. Y por supuesto que en su página interior trae un trabajo con este par de valiosas venezolanas que contribuyen a enaltecer el deporte nacional. Además, trae el diario Versión Final de Maracaibo, por supuesto, que la reseña de lo que fue el choque de Angelinos de Los Ángeles y Anaheim y Yankees de Nueva York, donde los Yankees recibieron sus anillos de campeón, pero Bob Abreu la sacó con las bases llenas. Hablan, por supuesto, también de los dos goles de Miku y de la victoria de Cocodrilos sobre Trotamundos de Carabobo y la de Gaiteros del Zulia sobre Panteras de Miranda. Esto es lo que trae la página deportiva del diario Versión Final. Cerramos el paseo por la Tierra del Sol Amada con el diario Panorama y su página de deportes. Una foto de Luis Valbuena y Asdrúbal Cabrera titulan: quieren dejar su huella. Luis Valbuena y Asdrúbal Cabrera quieren hacer historia alrededor de la segunda base de Cleveland, como lo hicieron Alomar y Vizquel. Esto es un trabajo de Augusto Cárdenas en el diario Panorama. En la columna de la izquierda, Guillén decidió con doble. En un doblete de dos carreras del venezolano Carlos Guillén, coronó un rally de 6 anotaciones en la séptima entrada y Tigres de Detroit remontó nuevamente un marcador adverso para derrotar ayer 6-5 a Reales de Kansas City. Más abajo, en béisbol venezolano, Dave Hudgens vuelve al Caracas. El manager Dave Hudgens regresará al mando de Leones del Caracas en la temporada 2010-2011 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El estratega fue ratificado ayer por la gerencia melenuda. En la parte superior de la primera de deportes del diario Panorama, Yankees recibió anillos. Esto ya hemos comentado, la recepción de anillos en el juego de ayer, Yankees-Anaheim. El Inca debe rehabilitarse. Edwin Valero, ex campeón mundial de ligero, permanece en Mérida luego de anunciar que iría a rehabilitarse de su adicción a las drogas y el alcohol en Cuba. Y finalmente, dice Zico: Messi es mejor que yo. Artur Antunes Coimbra, mejor conocido como Zico, opinó ayer que el astro argentino Lionel Messi juega mucho mejor de lo que él lo hizo y que es comparable con Diego Maradona, aunque con una cualidad extra. Eso lo dice Zico de Lionel Messi. Así termina el diario Panorama con

de abril de 2010. Comenzamos ahora nuestro paseo centro-occidental con algo de suroriental, empezando con el diario El Impulso de Barquisimeto. Por supuesto, ya se lo hemos dicho, una gran foto de Nicolás Micu Fedor y dice rendidor. Ese es el titular de la sección de deportes, el cuerpo D del diario El Impulso de Barquisimeto. El Getafe se colocó a un punto de los puestos que dan ascenso a las competencias europeas y se lo debe al venezolano Nicolás Micu Fedor. El internacional vinotinto, en otra actuación sobresaliente, marcó un doblete, su segundo de la campaña, para empujar al equipo azulón a un trascendental triunfo 3-0 sobre su rival directo, el Villarreal. Esto es lo que trae en primera la página de deportes de El Impulso. En su columna de la derecha dice: Caracas fracasó ante U de Chile. El Caracas Fútbol Club, en su última presentación como local en el Estadio Olímpico de la UCB en la ciudad capital de Venezuela, en el grupo 8 de Copa Libertadores, fracasó ruidosamente 1-3 frente a Universidad de Chile para seguir en el foso del tablero de posiciones de ese grupo 8 de Copa Libertadores. Más abajo pues trae los resultados ayer de la LPB, donde Cocodrilos derrotó 81-74 a Trotamundos de Carabobo, donde Gaiteros derrotó 78-77 a Panteras de Miranda y donde Guayquerías de Margarita venció a Bucaneros de La Guaira 92-77. Aprovechemos el diario El Impulso de Barquisimeto para hacer un recuento de lo que fue la actuación de los venezolanos ayer en el mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas. Bud Abreu despachó su noveno Grand Slam de su carrera al conectar un batazo ante el relevista David Robertson de Yankees de Nueva York en el noveno episodio. De 4-1 se fue Abreu con anotada y 4 remolcadas, par de ponches incluido. Juan Rivera también con Angelinos de Los Ángeles y Anaheim de 4-1. Maglio Ordóñez de 4-1 con anotada y boleto. Miguel Cabrera de 3 en nada con una fletada, un pasaporte, un abanicado y cometió un error al campo, su segundo de la temporada. Carlos Guillén fue la figura en ese choque donde Tigres de Detroit venció a Reales de Kansas City. Empujó las dos rayitas de la diferencia para llegar a 5 con un doblete, que es su segundo de la campaña, pero se ponchó en una vez. De 4-1 para Carlos Guillén. Alberto Callaspo de 5-2 con Kansas City con par de impulsada. Gerardo Parra falló como emergente. Alex González con Toronto de 4-1 y una carrera anotada. César Isturi de 3-1 con ponche. Dioner Navarro de 5-1 con anotada. En cuanto a los lanzadores, Rengel Pinto lanzó 2 entradas en blanco, recibió un imparable y recetó un ponche, dejando su efectividad en 2.70. Y Fernando Nieves sacó un out, regaló 3 bases por bola, recibió un hit y aceptó 3 carreras, poniendo su efectividad en 6.23. O sea, fue la actuación de los venezolanos el día de ayer en el mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas, cortesía de El Impulso de Barquisimeto. De Barquisimeto nos vamos al estado Carabobo, nos vamos a Valencia y repasamos la página de deportes del diario El Carabobeño. Yo no tengo que decirles de quién es la foto que encabeza la sección de deportes del diario El Carabobeño, que ilustra el cuerpo B de ese diario. El titular dice: Torpedo al submarino. Fedor marcó doblete en triunfo del Getafe ante Villarreal. Detalles estadísticos, 9 que son los goles marcados en primera división por el venezolano, 51 que son las dianas convertidas por Miku Fedor desde que juega en España entre primera y segunda división. Y el dato para Fedor es la segunda ocasión que marca doblete en un mismo juego esta campaña. El otro juego fue de visitante en Riazor ante el Deportivo La Coruña en triunfo del Getafe 3-1 el pasado 28 de marzo. En la parte superior del diario El Carabobeño, invicto en la net. La selección de voleibol nacional masculina menor logró su segundo triunfo al hilo para continuar invicta luego de 2 salidas. Ahora se impuso a su similar de Chile 3-0 en el suramericano menor que se celebra en el José María Vargas de La Guaira. Esta tarde va este sexteto ante la representación de Brasil en lo que puede ser una final adelantada. Y noveno con las bases llenas, pues el otro protagonista del día, Botabreu, y su cuadrangular con las bases llenas ayer en el nuevo Yankee Stadium, insuficientes lamentablemente para él, para evitar la derrota de su equipo ante los Mulos de Manhattan. Y cerramos esta parte de Deportes al Son de titulares con la primera de Deportes, el cuerpo B del Correo del Caroní en la zona del Hierro. Yo nada más les voy a decir el título: Sueña con Europa. Así titula El Carabobeño en el día de hoy la foto de Nicolás Miku Fedor. Con 2 goles del venezolano, el Getafe derrotó 3-0 al Villarreal. Más abajo, salida confirmada. Desde Caicara del Orinoco, el sábado 21 de agosto del presente año, arrancará la 37ª Rally Internacional Nuestros Ríos Son Navegables, que se desarrollará hasta el 28 del mismo mes, estrenando la categoría LRX. Y para este 15 de abril, abren las inscripciones para 120 cupos. Así que vuelven, Nuestros Ríos Son Navegables a partir del 21 de agosto. Al lado de esa nota, en buenos pasos, Yankees de Nueva York han iniciado esta campaña con buen pie y en la tarde de ayer, en su primer encuentro en su casa, no solo recibieron sus respectivos anillos de campeones, sino que además lograron el primer triunfo en su lujosa residencia. Así es lo que trae el diario Correo del Caroní en su página de deportes. Vamos a escuchar un poco más de música. Le toca el turno a la colombiana Shakira, que dice Gypsy. Cause I'm a gypsy. 'Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. I don't make agreements, just like a gypsy. And I won't back down 'cause life's already bit me. I won't cry, I'm too young to cry. You won't quit me, 'cause I'm a gypsy. And I say, hey, you're no fool if you say no. Ain't it just the way life goes? People feel what they don't know. Come along for the ride, oh yeah. Come along for the ride, ooh, ooh. 'Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down 'cause life's already fit me. I won't cry, I'm too young to cry. You gon' quit me, 'cause I'm a gypsy. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Continuamos, llegamos a la parte final de Deportes al Son de Titulares de este día miércoles. Este miércoles 14 de abril de 2010. Cerramos nuestro espacio de hoy con el repaso de los diarios de circulación nacional. Y comenzamos justamente con él. Con el Nacional, y en su primera página, en el cintillo superior debajo de su logo, Miku hizo dos en victoria del Getafe. Así abre el Nacional el día de hoy su diario, con una nota de deportes, y en su sección de deportes, en su tradicional cuerpo B de deportes, pues la foto de Miku Fedor en grande por partida doble. Es el título, un trabajo de Javier Ramírez Musella. El delantero venezolano Miku Fedor le endosó dos tantos al Villarreal y metió al Getafe en la pelea por un cupo en la UEFA Europa League. No importó el diluvio que azotó a Getafe, población ubicada en la periferia de Madrid. Tampoco que la saga del Villarreal se mostrase granítica en los primeros compases del partido. Lo importante fueron los dos goles de Miku Fedor para el 3-0. En la parte superior, Bob Abreu despachó Grand Slam en caída de Angelinos. Ismael Jaramillo a 13 victorias del récord de Juan Vicente Tovar, eso en hipismo, y el conteo hacia Sudáfrica 2010. 58 son los días que faltan para el magno evento del fútbol mundial. Pasamos a últimas noticias, que abre y cierra con deportes, es decir, su primera página y su contraportada. Debajo de su logotipo dice: Bob Abreu se la sacó a los Yankees con las bases llenas, con una pequeña foto del Big Leaguer aragüeño. Y en la contraportada, en la última del diario Últimas Noticias, ¿quién creen ustedes que está? Seguro que no saben. Nicolás Fedor sacó el cañón ante el Villarreal. El criollo marcó dos goles, por supuesto, con una foto de Miku Fedor. Su primera de deportes se trae, aparte de estas dos grandes noticias, pulso mundialista en Caracas. Y esto se refiere al Memorial Brígido Iriarte, y donde los dobles medallistas dorados de nuestro país en los pasados Juegos Sudamericanos Medellín en 2010, Arturo Ramírez y Omar Longar tendrán la oportunidad de chequearse de cara a la Mundial Juvenil de Edmonton en Canadá. Del 29 al 30 de este mes estará realizando en el Estadio Brígido Iriarte en El Paraíso, en Caracas, el Memorial que recuerda a este insigne atleta criollo, a Brígido Iriarte. Ahí serán los chequeos en este Memorial que será clasificatorio para el Mundial de Moncton y para los Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010. Además, trae la primera de deportes del diario Últimas Noticias. Alex Cabrera llegó a 300 jonrones en Japón. El slugger criollo lleva 8 vuelas cercas este año y es el líder bate de la Liga del Pacífico con 422 de promedio. Finalmente, trae la primera de deportes del diario Últimas Noticias. Venezuela de menos a más ante Chile. Venezuela compensó un comienzo lento con un final a todo tren para concretar su segunda victoria en igual cantidad de encuentros en el sudamericano menor de voleibol masculino, esta vez superando a Chile. Los dirigidos por Eliseo Ramos se impusieron con parciales 25-19, 25-17 y 25-10 en el domo del José María Vargas en La Guaira. Esto es lo que trae entonces el diario Últimas Noticias en su sección de deportes. Y cerramos con el Universal, que en su cuerpo número 2, su cuerpo de deportes, dice: Abreu va en ascenso. El jardinero de Angelinos de Los Ángeles y Anaheim ajusta su ofensiva. Ayer conectó gran slam. Es normal que uno comience un poco lento la temporada porque los músculos ahora tardan más en ponerse en forma. Esto es un trabajo firmado por Billy Russo en la primera de deportes del diario El Universal, que también trae: Yankees ganan en estreno. Pues un trabajo en relación a la victoria de los Yankees de Nueva York en el día de ayer, donde conectó Bob Abreu su gran slam, su noveno de por vida, su segundo jonrón de la presente campaña, y donde fueron entregados los anillos de campeón a los mulos de Manhattan. Así abre pues el deporte en el diario El Universal. Venezuela Deportiva, hemos finalizado otro podcast Deportes al Son de Titulares, este del miércoles 14 de abril de 2010. Como siempre les recuerdo, nos acompañen en www.solodeportes.com.ve. También nos pueden acompañar o estar conectados con nosotros a través del Twitter, @solodeport y la letra T, @solodeporte, y el Twitter personal, @AJCalderonL. Por ahí también nos pueden seguir y también estamos en Facebook, así que tenemos muchas vías de comunicación para estar en contacto el resto del día y hasta mañana, cuando volvamos con otro podcast al Son de Titulares. Cerramos en el día de hoy con el nicaragüense Luis Enríquez. Yo no sé mañana, él no sabe, nosotros sí. Nosotros nos reencontramos mañana con otro deporte al Son de Titulares. Luis Enrique. Seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno. Me pidas algo que es del tiempo.